La cronología es así. Nosotros tenemos la constituyente, pues a mí, sí. Pues como estudiante, estaba terminando bachillerato, estábamos ya empezando la universidad, creo. La constituyente, logramos los derechos culturales, fue clave. Personas claves aquí como Marta Elena Bravo y muchas personas fueron claves para que la constituyente, como integrantes, la cultura tuviera su reconocimiento y tuviéramos los reconocidos como derechos, derechos culturales de tercera generación, y eso es cambiar un país. Pero también a ellos, a esa constituyente le debemos que nos dijeron que la cultura somos el soporte de la nación, o sea, el país es la mesa y las patas que sostienen ese país es la cultura.